estás? Muchas gallinas son culpables del maltrato doméstico. Mis escaleras son responsables de hematomas y traumatismos. Algunas puertas son sospechadas de ocasionar lesiones. Alto porcentaje de violencias es abusado de balizas. La violencia contra las mujeres es un crimen y responsabilidad de todos. Sin excusas. Si usted es víctima o testigo de maltrato, violencia física o psicológica, busque ayuda y denúncielo. We'll be right back. amo este país y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes. Gracias. Gracias. Thank you. 50.000 pesos. Thank you.